Nos encontramos de vuelta con su programa Opinión en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. El día de hoy, como todos los lunes, trataremos sobre la actualidad económica de nuestro país, para lo cual conversaremos con nuestro especialista, el analista y docente universitario Javier Zúñiga. Doctor Zúñiga, muy buenas tardes. Doctor Zúñiga, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, doctor. Me gustaría tratar sobre uno de los temas que más polémica generó durante la semana pasada. Este tema tuvo que ver con una propuesta que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas. Este ministerio ha propuesto eliminar la cédula viva en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como parte del proyecto de ley del Presupuesto General de la República para el próximo año. Ahora, este tema tiene muchas implicaciones políticas, sí, pero me gustaría saber cómo afectaría esa modificación o esa medida a nuestra economía. Bueno, es bastante sencillo. Lo que pasa es que el presupuesto que se realiza todos los años en esta época y que tiene que presentarse necesariamente para estar totalmente equilibrado al Congreso de la República, es preparado lógicamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, y lo que determina el monto de cédula viva de año con año cada vez es mayor, ¿no? Y lógicamente lo que plantea el Ministerio de Economía, y que me da la sensación que no va a ser aceptado por ninguna bancada política, es de tratar de buscar la eliminación de la cédula viva en el sentido de que no tiene capacidad económica para hacer frente a la cédula viva del próximo año y de los años sucesivos. ¿Por qué? Porque todos los años crece el número de militares que salen de la actividad y lógicamente el monto de cédula viva es cada vez mayor, y el Ministerio de Economía no estará en capacidad de poder asumir ese gasto todos los años. Entonces hay varias alternativas, ¿no? Es que la caja de pensiones militares sea la que con sus recursos pudiera, ¿no?, activarse de tal manera que ella pudiera pagar, ¿no?, ese gasto anual de todos los militares que están fuera de actividad. Y la otra es tal vez pensar en cédula viva solamente a quienes están en actividad y todos aquellos que entren pues a la actividad militar de hoy en adelante no tendrán cédula viva. O crear una modalidad similar a las administradoras fondos de pensiones, en donde cada militar genera su propia unidad de ingresos para su cédula viva y la recibe cuando salga de actividad. Pero son mecanismos futuros, pero lo que entiendo de lo que expresa la ministra es que no conjuga con ningún militar en actividad y tampoco con ningún partido político del Congreso es eliminarlo. Muy bien, doctor. Gracias por su comentario. Ahora, pasando a otro tema, algo referido un poco más directamente a lo que es el progreso y el desarrollo económico que está pasando en nuestro país. La semana pasada el gobierno suscribió un acuerdo con la empresa suiza Xstrata Copper para transferirle la titularidad de las concesiones del proyecto minero Las Bambas. Este proyecto se encuentra ubicado en la región Apurímac y abarca 35.000 hectáreas. Y bueno, fue muy interesante porque incluso el presidente Alan García dijo que se trataba del contrato del siglo. ¿Cuál es su opinión sobre este acuerdo y sobre sus implicancias, doctor Zúñiga? Bueno, sí, verdaderamente es un contrato del siglo, porque estamos hablando de una inversión de más de 4.000 millones de dólares. Nunca se había presentado para el país una inversión de esa magnitud. También se refirió evidentemente a la disminución de pobreza de uno de los departamentos más pobres de la República, que es el departamento de Apurímac, conjuntamente con el de Huancavelica, Moquegua y Ayacucho. Entonces, la idea es de que es una inversión no sumamente elevada del grupo Xstrata, y que la idea es, como lo expresó el presidente de la República, quienes sean los mayores beneficiados sean los del propio departamento de Apurímac, y ojalá que eso pueda ocurrir para de esa manera romper la idea, pues, de que los inversionistas mineros vienen, se apoderan de todo nuestro patrimonio, se lo llevan y no le dejan nada a la sociedad peruana y sobre todo a los más pobres como son los del departamento de Apurímac. Muy bien, doctor Zúñiga, muchas gracias por su comentario. Vamos a continuar conversando después del corte correspondiente. Vamos en este momento a pasar a una pausa comercial, ¿sí? Ya regresamos con su programa Opinión.